pelota, tu escuela, tu muñeca, tu barrio, tu primer beso, tu amigo, tu calle, tu primer trabajo, tus hijos, tus logros, tus frustraciones, tu presente, tus cosas, cosas tuyas. Radio Íntima. Fueguito que vas quemando, sangre quieta de la leña, dame el calor que me falta para desvelar mi pena. Estírate, amigo viejo, no me pidas más madera, que me queda la guitarra con 6 cuerdas compañeras. Acompáñame despacio, no hay para qué darnos prisa, que en la brasa del infierno yo también seré ceniza. Caricias a fuego lento, lento el trigo de tu pan, cuando ya no quede nadie. Alberto Rojo, en Cosas Tuyas. Solito te apagarás. ¿Qué sentiste cuando te fuiste de gira por Italia con Mercedes Sosa? Ah, no, fantástico. Y también en Inglaterra, qué sé yo. No, fue una experiencia extraordinaria. Sí, sí. Ya había tocado con ella, pero vi algunos videos en Italia, por eso te sí, pregunto. Sí, claro, ese fue... ahí. Sí, no, extraordinario, extraordinario, porque ese día creo que el video que viste de Italia es del 9 de julio, es el día del cumpleaños de ella, que cantamos el himno y todo en Roma, fue una cosa extraordinaria. Sí, sí. Aparte ver cómo ella genera lo que genera en lugares muy distintos del mundo, digamos. Yo la cantó en Londres, en Nueva York, y es increíble, increíble cómo la gente cambia, todo cambia. Por ejemplo, esa canción, los alemanes se vuelven locos con esa canción. Yo no sé bien qué entienden de la letra, pero se vuelven locos. Sí, yo la primera vez que vi... Tiene una magia especial, ella tiene un don que, bueno, no sé de dónde viene, que la física no sabe explicar. Mira vos, ahí está, ahí está. No, digo que yo la primera vez que vi alemanes bailando a un metro del piso era con León Gieco por los 80. Mira. Yo no podía entender. Sí, sí, sí. Como, bueno, vos, como bien dijiste, claro, vos, ¿qué entienden? Claro, bueno, lo que pasa es que la música es una cosa que atraviesa los idiomas, ¿no? Es una lenguaje universal que nos está diciendo algo en un idioma que no sabemos bien cuál es, pero que lo entendemos todos. Caricias a fuego lento, lento el trigo de tu pan, cuando ya no quede nadie. Solito te apagarás. Tu último trabajo se llama Tangentes. ¿Cómo fue madurando este trabajo después de aquel Para mi sombra del 2003? Claro. Con todos esos... Acá también tenés invitados. Sí, sí, está Mercedes. Está, bueno, Luis Gurevich, que produjo el disco. Que es el arreglador de León Gieco. Claro, y hace melodías también, ¿no? Uh-huh. Los Orozco, Cinco Siglos Igual. Ajá. Es un melodista fantástico. Y compusimos un tema juntos también. Ah. Y después está el Chango Farías Gómez, está Víctor Heredia, que hacemos un dúo. Sí, el Chango hacemos un tema dúo con él, guitarra y bombos, es que lujo, ¿no? ¿Acá tenés menos invitados que en el anterior? No, más o menos, digamos, está Facundo Ramírez. Después está, bueno, Facundo Guevara, que es casi un... parte del proyecto más que un invitado. Y después está Mercedes como, digamos, cantando con su voz, super voz. Ajá. Y no, el mismo número más o menos. ¿Qué ves en la sal? ¿Ves su luz o ves tu sed? ¿Ves el fin del mar? ¿Qué ves en la miel? fue. ¿Cómo fue madurando ese? Y bueno, ese te saqué yo mismo de la pregunta. ¿Cómo fue madurando este proyecto? Fue a lo largo de muchas composiciones, muchas búsquedas de poéticas, por un lado, y por otro lado, explorar más la guitarra desde otro ángulo. Seguíla estudiando como arreglador. Ahora estoy más metido en estos últimos meses en arreglar para guitarra que en componer. Arreglar clásicos argentinos, zambas y chacareras y los temas del folclore. Así que bueno, es una exploración armónica, estudié mucho música en el medio, estudié los folclores, estudié jazz, estudié música, un poco más de música clásica, y bueno, como resumen de esto, de trabajo de estos años, está destilado acá, creo yo, ese esfuerzo, ¿no? Veo que viniste acompañado por tu guitarra. Así dicen. Alberto Rojo en Cosas Tuyas, con su guitarra, que lo que quieras. Bueno, una samba. Una sambita, qué lindo. Que está acá en Tangentes. ¿O querés una que no esté? Y si no está, y es exclusiva, mejor. Bueno, te toco una que no está. Pero está en vivo, qué bien. ¿Cuál fue el primer tema que empezaste a jugar con la guitarra, ¿no? Cuando la agarraste después del piano, dijiste, a ver, ¿cómo es de esto? De los primeros, la Pomeña. La Pomeña, ¿no? Sí. No me acuerdo, a ver, ¿qué versión? Eulogia Tapia en la Poma. El más clásico no puede ser, ¿no? Al aire da su ternura, si pasa sobre la arena y va pisando la luna. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna, el trigo que va cortando madura por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros y azulan, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros y azulan. El sauce de tu casa está llorando. que te roba neología, carnavaleando. Porque te roba neología, carnavaleando. Creo que nunca le canto en público. Alberto Rojo, sí, acá en Cosas Tuyas. Y yo, mientras cantaba, decía... Lennon y McCartney de Salta, ¿no? Castilla y Leguizamón. Claro. ¿No? Qué dúo. Ni más ni menos, sí. ¿No? Qué músico. Impresionante. ¿Y el Cuchi tenía algo de física para componer esta cosa, esos conciertos era que armaba? Era medio teórico él armar sus cosas. Él tenía la teoría de que la chacarera era el sapo que cantaba, y tenía todas teorías raras tenía él, y hablaba, sí. Yo trabajé con él de chico en un concierto de campanas que hizo él en Tucumán. Ahí, exacto, por eso me acordé del concierto de campanas y por eso pensé sí, él tenía todo, y tenía un walkie-talkie y nos mandaba, era comiquísimo, porque estaba en el medio de la, estaba en la plaza él y nosotros estábamos en distintos campanarios, y gritaba ¡carnavalito! Y nosotros teníamos que empezar pero era buenísimo, estábamos con el martillo ahí martillando la campana haciendo un carnavalito, haciendo samba, estaba bueno. Volviendo a tu último trabajo, Tangente, ¿cuál es el tema que más te gustó cuando lo terminaste de grabar y dijiste qué redondito quedó este? Está medio complicado eso, pero Duchamp me gusta mucho, que es un tema guitarrístico. Ajá, es un tema instrumental. Es un tema instrumental. Ajá. Sí. Además es una exploración un poquito nueva, tiene un ritmo medio distinto. No, me gusta mucho porque está con Mercedes, es una orquestación mía. Uh-huh. Ese lo cantás con Mercedes. Sí. Y con orquesta un cuarteto de cuerdas y vientos. En el disco Cantora también tenés tu participación, sí, con Mercedes. En el segundo, sí, hacemos la canción de las cantinas. Y está también en la grabación del DVD, porque ahora sale como un combo. No estoy en el DVD porque estaba fuera y al final no arreglamos para hacer el video, pero pero sí en el es para disco. Decir a la gente que... claro. No compré el disco, no, claro. Se amontona en la noche. Qué canción vuelve a crecer. Por las cantinas florece a la noche. Y aquí se pone a doler, porque sobre ella se duerme y no llama una saber cosas tuyas. Contanos. radioíntima@gmail.com. ¿Qué es primero? Mira, el huevo o la gallina, pero ¿la letra o la música? Depende, bueno, en este caso, cuando son, yo creo que la pregunta es distinta cuando son coautores, cuando son dos autores. No, yo hablo de vos, o sea, cuando compones una canción. En mi caso, la mayoría de las veces empiezan juntas. y después me dedico a la letra y la completo con la música. O sea, estoy jugando con algo y hay una idea que surge simultáneamente de una melodía y una letra, ¿no? Pero no sé si es siempre lo mismo, ¿no? Hay canciones que, por ejemplo, hay una que se llama Florcita Diferente en este disco, que yo quería hacer una canción sobre una flor diferente, la historia, armar una historia. Entonces tenía la primera frase y no encontraba una melodía que se enganche con esa primera frase, hasta que encontré una melo que se enganchaba con esa primera frase y después armé el resto de la historia y la musicalicé. En mi balconcito ha crecido una flor diferente. Sí. Y no te encajaba esa. Florcita diferente era lo que diferente. Yo tenía la palabra florcita diferente y quería meterla hasta que se me salió. En mi balcón ha crecido una florcita diferente. Y eso que la había regado con agua en la misma fuente. Y de ahí la sigo a la historia. En mi balcón ha crecido una florcita diferente, y eso que la había regado con agua en la misma fuente. Abrió sus pétalos nuevos al sol de un día cualquiera, y el sol la reconoció de otro suelo y otra era. Mis vecinos se acercaron y pájaros desde lejos se miraron en la flor que era esperanza y era espejo, y a su luz de otro mundo otros veían igual. Para hallar lo distinto hay que querer mirar. Y luego vino la noche y la vieron las estrellas, y giraron en un círculo y el centro era ella. Y al regresar la mañana me fui al balcón a regarla, y solo estaba su tallo, era tan fácil arrancarla. Decí su nombre, florcita, y seré tu golem, que quiero ser tu soldado y hacer miel de tu polen. Y aunque nada haya cambiado y siga lo mismo mi suerte, mi alma sigue a la memoria de esa flor diferente. Mi alma sigue a la memoria de esa flor. Alberto Rojo. Diferente. En cosas tuyas. Salgo a caminar, me cuyo la libretita. Ah, sí. ¿Cómo es eso? Sí, me gusta salir a caminar, a veces se me ocurren las ideas y voy anotando con una libreta. A veces voy en el auto y tengo un grabador. Siempre tengo un grabadorcito en el auto. ¿En Estados Unidos dónde vivís? En Michigan. Michigan. Sí. Y es como decían los sábalos, rancho más, rancho menos, igualito mi Santiago. Y sí, la gente es la gente, ¿no? En todos lados. Y las casas, bueno, son más... Hay más plata, obviamente, ¿no? Pero bueno, acá también hay barrios. Sí, es... Yo estoy ahí por cuestiones laborales y después me fui quedando y ahora mis chicos son grandes y está complicado volver. Pero... sí, hay cosas distintas, pero también hay cosas distintas de barrio a barrio en Buenos Aires y de provincia a provincia, ¿no? ¿Y cuando estás allá, seguís componiendo o te dedicas nada más? No, toco todos los días, trato de componer. A mí no me resulta tan fácil, ¿no? O sea, es muy... Arrancar con una idea me resulta difícil. O sea, no es que yo haga una canción por día, como algunos que hacen, ¿no? Uh-huh. Pero sí, trabajo mucho con esto. Tengo un trío ahora ya, grabamos un disquito. Tengo un trío con dos músicos norteamericanos que son muy buenos. Un percusionista y un bajista, que están en este disco, en dos pistas. Están en Amaicha y en que es otro tema instrumental. Sí. Michael. Michael es el percusionista y Andrew, que toca el contrabajo. Exacto. Sí. Y Facundo Guevara, está, lo metió acá. Y el señor partes. Alberto Rojo. Uh-huh. Es un tema instrumental. Sí, sí, sí, sí. Que eso, con ellos tenés un trío allá en Tengo Estados un trío, Unidos. Sí, Alberto Rojo trío. ¿Y allá tocan folclore? Tocamos folclore, ellos, digamos, el contrabajista, bárbaro. El percusionista toma la idea del folclore, no se crió con el folclore nuestro, pero es un muy buen percusionista de jazz y de percusión afroamericana. Entonces, combinamos los... A mí me encanta que, digamos, tocan folclore con un influjo jazzístico, ¿no? Claro. Está bueno. Sí. Ese tipo de fusión. Claro. ¿No? ¿Y vos no te animás al jazz? Sí, me gusta mucho. Sí. Y ellos quieren que me anime más al jazz. Es decir, yo no soy músico de jazz, pero meto algunas cositas. Bueno, yo creo que sos músico. Soy músico, claro. Pero no tengo tanto el oficio, pero me encanta, ¿no? Uh-huh. Me encanta, qué sé yo, tocar los clásicos de jazz, ¿no? A ver. Tipo de cosa, ¿no? ¿Por qué se llamó Tangente el disco? Porque es un término que, por un lado, tiene que ver con mi formación matemática. La tangente es una recta que toca una curva en un punto, pero la toca. Tangente tiene que ver con la mano que toca, tangible. Entonces, y tiene que ver con lo que apenas tocamos, no con lo que penetramos, ¿no? Y me parece que la física, la matemática y la música y el arte se intersectan en ese concepto de que uno no logra entender nada o logra apenas tocar las grandes verdades en un punto, ¿no? Y eso es lo que hace una tangente. Y por ese lado es que le puse ese título, ¿no? Está viniendo hasta de ahora a diciembre con alguna regularidad para tocar. Ajá, para presentar tangente. Sí, exactamente. Acá, con invitados. O sea, sí, con los que se puedan, sí. ¿No tenés pensado, no está pensado el lugar, nada todavía? Por ahora no, me gusta Café Vinilo, pero no sé. Me hablaron, por acá pasó Adrián Yáñez y habló maravillas de Café Vinilo. Sí, por eso me enteré de que está bueno. Que está bueno. Sí. Porque es un bar, que el dueño es un músico. Entonces, como que entiende el código del músico, eso decía Adrián acá, como, bueno, fascinado con el lugar. Así sí, eso me dijeron y Facundo me lo dijo, Facundo Guevara, y Lo voy a explorar, la posibilidad. No sé cuán grande es, pero si es muy grande me parece que no. Pero no, no creo que sea muy grande, uh-huh, por lo que decía Adrián. Uh-huh. Y bueno, a ver si hay lugar. ¿Por qué si no es muy grande no? Porque hay que llenarlo. Bueno, pero qué, eso. Qué poco fe que se tiene el tipo. Claro, claro. Sí. No lo estoy diciendo yo. Claro. Sí. Para ir despidiéndonos, ¿con qué temita cerrarías? La entrevista. La entrevista. Cielo del Sur. Te canto un pedacito y si, y lo enganchamos querés, y si con no el te disco. Gusta, lo pones del disco. Alberto Rojo, en Cosas Tuyas. No hay como el cielo del sur. Para mí siempre fue así. Sus contrapuntos de luz, su pentagrama circular y una luna que dice siempre la verdad. Yo miro el cielo del sur y trato de descifrar dónde habrán ido a parar tanto deseo pedido a tanta estrella fugaz. Y si es verdad que en el centauro hay una clave del fue y del porvenir. Cielo del sur, muéstrame cuál constelación debo mira el cielo del sur, el que miró a los yaganes desde un espejo sin nombre, la nube de Magallanes. Y si es verdad que en el centauro está mi destino, mi paz y mi sufrir. Cielo del sur, muéstrame cuál constelación debo seguir. Mil gracias, no, Alberto, gracias a vos por pasar por Cosas Tuyas, contarnos tus cosas, sí. Y bueno, de acá a fin de año nos estaremos viendo otra vez. Así espero, Adrián. Un gustazo. Un gustazo. Conducción, Adrián Gargiulo. Locución, Alicia Carlucci. Producción, Leonel Córdoba y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Cosas Tuyas, Radio Íntima.